Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy le da la bienvenida a una nueva edición de Opinión, el programa donde explicamos las noticias, como siempre, yendo al trasfondo de la jornada política, económica, noticiosa en general. Voy a comenzar diciendo algo que me compromete únicamente a mí en lo personal, por favor, no compromete al programa, y es lo siguiente. Yo tengo una opinión formada sobre el tema de las críticas que se han venido haciendo al presidente Humala y en general al oficialismo respecto a esta presunta, vamos a decir así, actitud absolutamente intransigente con la prensa, ¿no? O una especie de ejecutoria antiprensa, ¿no? Yo no creo que esté pasando eso, amigos. A mí me parece que el presidente Ollanta Humala y sus colaboradores, así como los presidentes de los otros poderes públicos y en general el gobierno, está en un natural proceso de inducción gubernamental política y tiene el derecho a ir definiendo su estilo de gestión, su estilo de posicionamiento, su estilo de relación con los medios de comunicación en general. Entonces hay que darles pues un espacio para que ellos mismos puedan ir definiendo esa identidad y en consecuencia su gestión. No podemos hacer un cargamontón pues contra el gobierno por el hecho de que el presidente Humala simplemente porque nosotros queremos que salga a declarar, no sale a declarar. No, él tiene el absoluto derecho de salir a declarar cuando él crea conveniente. Él está todavía en un tema de designaciones oficiales importantísimas, ¿no? Déjenos sentarse bien en la silla y que coja pues este ritmo, ¿no? Vamos a decir así. Los aviones cuando parten tienen una velocidad de despegue, una velocidad de ascenso y una velocidad de crucero, ¿no es cierto? Ya, hay que dejar pues al presidente Ollanta Humala y sus colaboradores y al oficialismo en general, ¿ya? Que se asiente bien en el tema de la gestión. Vamos a ir conversando de los temas que están aquí en la agenda, por supuesto, y como siempre estamos ya con Max Charapaqui aquí en la mesa de conducción. Max, buenas tardes. Hola, estimado Javier, qué gusto de saludarte. Igualmente. Hoy día es martes, Javier. A propósito, en el nuevo gobierno se están designando a muchas autoridades, ¿no?, que van a asumir, se supone, cargo de responsabilidad. Uh-huh. Por ahí hay algunos cuestionamientos, indudablemente, que se pueden ir presentando. Especialmente con la designación de la señora representante de la SUNAT, que resulta tener un nivel de parentesco con la señora Nadine Heredia. Sin embargo, como tú mencionabas, habrá que esperar. O sea, lo más importante será pues la manera como vayan conduciendo, ¿no? Sí, claro. Los destinos de nuestro país, sin embargo, con supuesto, todas las precauciones. Sí, por supuesto, lo que yo acabo de decir, en nada compromete también las críticas que yo he venido haciendo y lo he dicho en las redes sociales, ¿no? Porque a mí me parecen absolutamente deplorables cosas como el tema de Antauro, quererlo liberar así a simplemente a fardo cerrado, ¿no es cierto?, con la aquiescencia de los otros poderes, ¿no? Eso no puede proceder. Uno, el tema del asesor Gates a mí no me parece que sea una mejor señal de la lucha anticorrupción y del propósito que tiene este gobierno de llevarla adelante. Y tres, el tema de la desproporción que se ha tenido con la suspensión de Marta Chávez, me parece excesivo, 120 días, que son días legislativos, no son días calendarios. O sea, que la señora Marta Chávez la vamos a tener un año afuera. Eso no me parece. Pero y para conversar... ¿Se le puede entrevistar pues a Marta Chávez? Por supuesto, hemos estado ahí. Vamos a estar siguiendo con para la para que no se gestión. Le extrañe demasiado. Javier. Para conversar esos temas hemos invitado a la congresista Lourdes Alcorta, que está aquí en la cabina con nosotros. Congresista, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes a todos ustedes también. Bueno, hemos hecho expresión de varios temas. No sé cuál es la opinión de ustedes sobre esto. Bueno, hay un resultado clarísimo, hay un presidente elegido por la voluntad popular del pueblo, el señor Ollanta Humala, es el presidente de la República, se merece respeto y él tiene que darle también respeto al pueblo peruano. Está formando su gabinete, está armando sus cuadros, hay un montón de encargos en el Ejecutivo y definitivamente, bueno, hay nombramientos bastante particulares, pero como bien lo has dicho tú, es su estilo de trabajar. El tema es que uno es con una cosa con cajón y otra con guitarra, pues. Y efectivamente, si el caso de nepotismo ha sido una cosa tan criticada en todos los gobiernos, hoy parece todo el mundo silbarle al costado. En lo personal, si hay un familiar, una persona familiar preparada, capaz para ocupar un cargo en el Estado que sea pariente de alguien, a mí en lo personal no me incomoda. El problema es el uso, el abuso, el interés personal de colocar a cualquiera, familiar, parentesco, la novia, el hijo, la entenada, para darle un trabajo. Eso no es así. Entonces, pero la gente pues no sabe separar esa situación, ¿no? Ese es el tema, y bueno, vamos a ver cómo transcurren los días y qué va pasando, ¿no? Bueno, y señora congresista, ¿y cuál es la opinión con respecto a la sanción de la señora Marta Chávez, que aquí Javier lo estaba mencionando? Creo que el día 28 de julio, que todo el mundo ha visto por televisión, el ambiente está impecablemente puesto, mejor no podía estar. Ha entrado el presidente, todo el mundo lo se ha parado, todo el Congreso se ha parado a saludarlo, lo hemos aplaudido, con todo respeto del caso, nos hemos sentado, y en el momento que viene con la juramentación, voy a gobernar respetando la autonomía, la soberanía, y ahí, inspirado en la Constitución del 79, ahí se armó el caos, ahí se armó el problemón. Uh-huh. Todo el mundo prestó, porque todo el mundo se ha parado, las bancadas de los analistas también se han parado, las bancadas de los socios, los gobernantes de Perú Posible, también los han sentado inmediatamente, y había pues un acto de protesta. En lo que refiere a la parte de Marta Chávez, sí creo que hubo un exceso en todo el tiempo, no dejó escuchar, no dejó hablar, y creo que fue un exceso que ella también reconoce. Por lo del Congreso me pareció muy mal que no se le haya dado el debido proceso, y me pareció un exceso que le pongan 120 días, eso está mal también. Porque el tema no es que hayan invitados especiales. Los principales invitados de este evento, yo creo, somos los peruanos. Los presidentes invitados vienen acá a la casa y se van el mismo día. Es como si tú... Y la provocación ha venido el mismo gobierno, necesariamente. Y por supuesto que confirmado y magnificado pues por los dos vicepresidentes que juramentaron sí abiertamyente. Por el 69, el caso de Ollanta, el presidente Ollanta fue un juego de palabras, que se prestó pues a todo tipo de comentarios. Pero esa bancada también levantó, abrió la boca, dijo barbaridad y media, lanzó todo lo que mejor le pareció. Eso se quedó impune, sin que pase absolutamente nada, y la única castigada es Marta Chávez. Y el tema no es Marta Chávez, sino que el día de mañana sucede cualquier cosa, no les gusta, entonces te van a someter a un tema de disciplina dictatorial, que eso no es lo conveniente ni para la democracia ni para el gobierno del señor Humala. Ahora, respecto al propósito que tiene el presidente del Congreso, Daniela Bogotás, de digamos, dosificar lo que el contenido de aquello a lo que la prensa tiene acceso, ¿usted le parece eso lo más adecuado? Tal vez el propósito es bueno y falta afinar los mecanismos para que eso se pueda aplicar. Yo creo que la prensa es como el aire que uno respira. Yo puedo decir acá en este micro lo que me da la gana, sin que nadie me lo reprima, sin que nadie me haga un daño después. Y con todo respeto, por supuesto, a mí misma para comenzar y a la audiencia. Pero también es cierto que la prensa tiene que hacer sus propias autocríticas, ¿no? Y los cronistas que están en el Parlamento no solamente van a buscar información, están horas de horas en la galería donde se les ubica a ellos, en el Parlamento con la cámara bien enfocada a ver qué cosa hace un parlamentario. Eso no es buscar la noticia. Ahí sí yo le puedo dar la razón a Daniela Bogotás. Una cosa es buscar el interés común, la información, la noticia, la polémica. El Congreso es una entidad, es una institución netamente política. Se toman decisiones políticas. Y por supuesto, como toda política, tiene sus pasiones también. Es una organización aquí, Max, sí. De pasiones. Pero y la prensa sí también tiene que tener sus autocríticas, porque la prensa también pone cosas que no han sucedido. Sí. Inventa cosas que no han pasado, o te clavan un titular y ves el contenido y no ha pasado nada de eso, o te inventan también. Y eso está muy mal. Solamente como una precisión, congresista y Max, los periodistas tenemos que hacer una autocrítica, porque es la verdad. O sea, durante muchos años hemos estado muy mal acostumbrados a constituirnos en no sé, portavoces o ser intermediadores de facto. O sea, queremos que la noticia se haga a partir de nosotros. No, la noticia se hace a partir de los hechos objetivos de la realidad, la cosa factual. ¿No es cierto? Nosotros no podemos provocar noticias o generar pseudoeventos. ¿Para qué? Para hacernos protagonistas de la jornada noticiosa. Así no es el tema tampoco. Esto no es por darle la razón al oficialismo, pero en algunas cosas sí tenemos que hacer una fuerte autocrítica. Me dice que tenemos que ir ya a una primera pausa, amigos, y regresamos.